toda por primero, saludo derechamente. No soy muy claro de mente, pero algo contarles quiero. Yo nací en un tiempo fiero, sin un perro que me laire. Sin el apoyo de un padre, empecé de peón agrario. Soy Arsenio del Rosario, así me puso mi madre. No sé acaso tuve infancia, la escuela la conocí. Y así fue como crecí sin tener mayor ganancia. Ay, alarga la distancia el que va de fondo en fondo. Ya mocetón me confundo, los ricos y la pobreza. Sin un pan sobre la mesa, hace uno su propio mundo. Yo fui bueno pa' la pala en los camiones ripieros. Con rotitos camineros anduve tirando chala. Una vez le puse un ala a uno que rosqueó harto. Cuando la ceja le parto, ahí le puso leña gruesa. Pero yo tenía fuerza y era firme de lagartos. Algunos me molestaban, a veces de puro gusto. Y para causarme disgusto, chayo moco, me gritaban. Los demás me respetaban. Y una vez a un par de guasos los hice arar a chupazos. Y en otra por descuidarme, tres ñatos pa' liquidarme me dieron un cuadrillazo. Iba por cierto castigo a donde la tía Silvia. Salía guatita tibia y bien sudado el ombligo. Y la tetera, mi amigo, era sincera, bien franca. El pingo ya se me arranca por ahí cerca del 18. Me metí al 508 a guasquear una potranca. ¡Ay! 18 de septiembre, mi alma, a las ramas, compañeros. Buscando los patoteros, iba perdiendo la calma. Entre zapateo y palma, ya me voy abriendo paso. De chicha me tomo un vaso, bailando agarro al primero. Mataba como ternero, con el primer costalazo. Alguien gritó, imprudente, chayo moco está peleando. Yo métales corcoveando y encarándoles de frente. Tres pacos de un de repente gritan por las de tu madre. Un garrotazo, compadre, en el lomo me molesta. Los sacábamos la cresta y tres más llegan al baile. Los pacos, métale palo, me decían por aniao. Caer preso y apaleado, me fui poniendo más malo. La cárcel no es ni un regalo pa'l que refaló y cayó. Por eso pregunto yo, recordando que fui niño, ¿puede un hombre dar cariño cuando nunca recibió? Yo recibí la pobreza de la injusticia social. Si hay un padre celestial, no iluminó mi cabeza. Pero sí sé con certeza que hay un juez justiciero. Castiga al pobre, al obrero, sin darle paz ni reposo. Y libera al poderoso, ese juez es el dinero. La buena suerte se aleja del que la celda conoce. Pero chayo reconoce en su interior una queja. Fui malo hasta con mi vieja, y tal vez sea por eso. Entre proceso y proceso, se puso fiera la cosa. Los amores de una moza, otra vez me tienen preso. 10 años tal vez perdí, que por 10 fue la sentencia. Yo no sé pedir clemencia, y nadie lo hace por mí. Cuando me larguen de aquí, yo quisiera ser prudente, pa' vivir como la gente y mientras saco la cuenta, creo después de los 60 seré libre nuevamente. Al fin castigos y multas podrán tal vez amansarme, pero quien quiera acusarme será que no tiene culpas. A todos pido disculpas, incluso al que no conozco. Ahora ya no me enrosco, es menos firme mi voz, y que me perdone Dios, se despide Chayo Mora.